Welcome to the remix. DY. Do do do. Do do Talento el barrio con el talento el bloque. I want to choke it, baby. Me va. Yo me quiero acercar, no me puedo controlar. Tienes un guille brutal. Ya sé que no te gusta que te toquen, pero te invito un trago en lo que. Vente conmigo, no te equivoques. Deja ese guille, bitch, y foques. Ya sé que no te gusta que te toquen, pero te invito un trago en lo que. Vente conmigo, no te equivoques. Deja ese guille, bitch, y foques. Eres mi nena, fui y yo, mami. Ninguna como tú. Segundo por algún suceso. Como veo las cosas, el ambiente está pa' eso. Con la música nos ponemos en progreso. Bajo con tu espeso, oh, tu espeso. Tú sacaste lo te sientan, mi saco lo te sientamos. Pasándola bien, detenernos, dime, dime. Gucci Prada por tu piel, mi reloj dice Cartier. El tiempo es oro, vamos a fundirlo, baby. Que bailen como tú, ninguna. Con esa actitud, ninguna. ¿Qué regla tenemos que seguir? Ninguna. El sol es solo uno, la única su luna. Tú eres mi nena, fui y yo, mami. Ninguna como tú. Una en un millón. Farruko, dile otra vez. Tú eres mi nena, fui y yo, mami. Ninguna como tú. Tú eres tan chula, tan perfecta y fina. Siempre ando fashion de esquina a esquina. Que tú tienes algo que yo no sé. Que me vuelve loco como lo haces. Que tú eres tan chula, tan perfecta y fina. Siempre ando fashion de esquina a esquina. Que tú tienes algo que yo no sé. Que me vuelve loco como lo haces. Sígueme. Cada cual es dueño, dueño de su pensamiento. Pero al parecer están en buen entendimiento. Mucho sentimiento combinado con movimiento. Vamos a hacer las cosas más sin arrepentimiento. Así salimos a conquistar la hora un día en Brasil. Después nos levantamos en Roma, mi chique fancy. El dinero es mi mejor idioma, así de fácil. Viviéndola fácil, hey, oh, oh. Que bailen como tú, ninguna. Con esa actitud, ninguna. ¿Qué regla tenemos que seguir? Ninguna. El sol es solo uno, la única su luna. Tú eres mi nena, fui y yo, mami. Ninguna como tú. Tú eres mi nena, fui y yo, mami. Ninguna como tú. El mundo se encuentra sintiendo el torque del talento el barrio y el talento el bloque. Farruko, let's go. This is the remix. Musicólogo, un menet, lo de la NASA. Y un bo, el que produce solo. Let's go.